Bienvenidos a Antimateria Podcast. Hoy en su 14ª emisión estamos de plácemes, celebrando un aniversario más de la independencia. Está con nosotros nuestro queridísimo y siempre bien ponderado Alos. ¿Qué tal? Buenas noches. Keita desde Toronto, Canadá. ¿Qué tal estás por allá? Sentado, muy bien, gracias. Ok, y Zuldin. Santas y buenas noches tengan todos ustedes el día de hoy, transmitiendo en vivo y en directo desde la paradisíaca locación de Innsmouth. Bueno, pues en este episodio 14º estamos muy contentos. Yo personalmente quiero agradecer a Leo Hernández y a Laura de pasiónporeloboide.com por haberme invitado a participar en su podcast. Y bueno, pues les deseo la mejor de las suertes, van iniciando y que tengan muchos episodios. También quiero mandarles otra vez un saludo a Dapop, este podcast donde les dejaremos el link en el blog. Y muy bueno, escúchenlo, son de unos cuates míos. ¿Alguien más tiene saludos? Saludos. No. Pues yo sí le quiero mandar un saludo a Nelly, que siempre nos escucha y que es la segunda mujer que escucha este podcast. Que Nelly, saludos. Aunque no entienda nada, pero muchas gracias. Muy fiel. Sí, es una podescucha muy fiel. Y bueno, saludos a los que nos escuchan en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica y en España, sobre todo, ha incrementado el número de visitantes de España. Un saludo. Que son dos en España. Y aún tenemos un podescucha misterioso, un puntito ahí perdido en Australia, que no sabemos qué onda, pero pues ojalá y se... Fue casual, le estaba dando buscar en Google algo y dio con esto. Seguramente, pero bueno. Yo creo... ¿Sí? Saludos a Oshi, que escucha también esto, y ya. Ah, sí, yo también quisiera saludar a Guido, que también nos escucha, un amigo de ya muchos años, al que estimo mucho. Ok, y pues para no variar, vamos a mandarle un saludo a Vallatipo. Caray, saludos. Vamos a iniciar en este podcast. Iniciamos con computación, como siempre en la sección de Mac. Alos tiene noticias relevantes. Bueno, pues para empezar, el próximo martes, o sea, para cuando ustedes estén escuchando esto, si todo funciona adecuadamente, hopefully, con el señor editor, claro, va a haber un evento en United Kingdom, y parece que en Inglaterra será el siguiente lugar a donde se vayan a vender los iPhones. Se rumora que va a haber hay una conferencia a las 10 AM en el Apple Store Regent Street, y aparentemente se rumora que va a hablar Steve Jobs y va a decir que ya va a haber iPhone para Europa, como la ven desde ahí. ¡Órale! ¿Para Europa? ¿Qué compañía va a ser? ¿Aún no se sabe? ¿Qué? ¿Qué compañía va a ser? Pues se supone que para Alemania, la compañía Deutsche Telekom va a ser la empresa que venderá oficialmente los teléfonos, bueno, los iPhones ahí en dicho territorio. ¿Y en Inglaterra será Vodafone? Ahí sí, no sé, nada más en contra de Alemania. Ok. ¿Y qué más nos tienes, mi queridos Alos? Ah, bueno, sí, entrando a una sección así medio bizarra, como que la unión entre computación y universo o física, como sea. No sé si se acuerdan, pero les he estado hablando de una fundación que se llama The X-Prize Foundation, donde según, millonarios y gente de dinero, pone así como que premios, para personas que realicen tareas, por ejemplo, volar al espacio y de regreso, establecer una colonia en algún planeta y cosas así. Y resulta que Google aparentemente puso un premio para la primera persona que pueda aterrizar un carrito, un rover, así como los que andan allá en Marte, pero en la Luna. Google les da gratis según Google Moon, que es un servicio para mapear la luna y no sé qué tanto, y aparte pues un premio de $30 millones. Ahora sí son 30 millones, ya lo leí bien, no eran $10,000, eran $30 millones. Y bueno, ahí está para cualquiera que quiera aventar carritos al espacio, pues ahí está el premio si lo logran hacer, ¿no? Ya que estamos hablando de tecnología y cosas raras, les voy a recomendar una página para todos aquellos que quieran salir un poquito de las reglas. No sé si han estado en una universidad o en algún trabajo o en alguna red restringida, donde por ejemplo si ustedes quieren entrar a una página no permitida, por ejemplo, YouTube, que a mí me pasa bastante, por ejemplo, en la escuela, ellos parsean la dirección de internet, y por ejemplo, si yo quiero entrar a un lugar donde hablen sobre videojuegos o sobre juegos en general, no me permiten salirme, pero esto tiene así como que complicaciones extrañas, porque aparte de eso, de que me bloquean las páginas que realmente no debería estar viendo, cuando yo quiero ver una página que sí puedo ver, que sí es interesante, pero como tiene la palabra juegos dentro de la página y está bloqueada, pues me mandan un letrerito que dice pues, que no se permite. Y bueno, lo que le voy a recomendar es una cosa que se se llama Thor. Pueden checarlo en la liga que les vamos a poner ahí en el blog, espero. Thor es una cosa que le instalas a tu computadora. No lo voy a explicar a detalle porque está medio complejo, pero lo que hace es que tu computadora va y se conecta con la red de Thor, y Thor se conecta con YouTube, por ejemplo, y de esta manera tú te puedes brincar filtro de seguridad que tiene tu universidad, trabajo o red protegida donde estás tú navegando por internet, ¿no? Entonces se instala de volada. Hay un componente que se llama Vidala que se instala junto con Thor, que todo lo maneja visualmente con grafiquitos. Y bueno, ahí se les dejo de tarea si se quieren saltar la seguridad de su escuela. Pues ahí está Thor, es totalmente open source, es gratis y lo pueden instalar en sus computadoras, corren Linux, en Windows y en macOS. Oye, supongo que ya lo usaste. Claro. Bueno, no sé si sirva también para lo que yo le quiero dar uso. En mi escuela tiene filtro, pero no para páginas. O sea, el otro día, bueno, alguien puede entrar a cualquier cosa, pero, por ejemplo, para descargas P2P. Ajá, sí, también funciona. Para juegos en línea. Todo también funciona. ¿Sí sirve? Sí, es el Tor funciona en base a una cosa que se llama una Onion Network. Lo que hace es que tú mandas tu petición a la red de ellos. Ellos encriptan la información y la van a encriptar por capas, por eso se llama red de cebolla, porque tiene capas, y entre cada capa se va encriptando la información, de manera que cuando sale ya finalmente de la red de Tor, llega al servidor donde tú estás pidiendo información, sea lo que sea, ¿no? Un juego, una página de internet, una descarga, lo que sea, se regresa al network de Tor, se vuelve a encriptar, te lo regresan ya en el mensaje encriptado, y en tu computadora se desencripta y ya lo puedes ver. Lo que sí es que Tor, obviamente, que hace más lento un poquito la situación, ¿no? Porque tiene todo ese proceso de encriptado. No es de gratis, si se tarda poquito. Pero yo pensé que era Onion porque al ponerla al sol se hacía café y le salían pelitos. Ok. El sustituto de Pyong, ¿no? Ok, bueno. Pero, ¿no hiciste pruebas de ping? Sí, bueno, es que no puedes hacer realmente pruebas de ping, que como funciona esta cosa es que tú agarras, descargas el Tor, lo abres, Tor se conecta, se conecta a la red de Tor y busca una serie de IPs a las cuales se va a conectar tu computadora de manera aleatoria. Entonces, pues realmente no, es muy difícil de traquear. Solamente que alguien haga un análisis de tráfico, sabría cómo hacerlo, ¿no? Pero es muy complicado. Muchas universidades no saben cómo. Ok, bueno, pues esa fue la sección de computación disponible para PC y Mac y Linux, ¿verdad, Talos? Sí, así es. Ok, continuando y moviéndonos de categoría, vamos a iniciar con videojuegos. Vamos a iniciar con la sección de Xbox 360. Mi querido Zuldin, adelante. Muchas gracias. Oye, nada más un comentario rápido que también tiene que ver con computación, que resulta que Wikipedia, en su versión en inglés, ya llegó a los 2 millones de artículos. Están de fiesta. Toma. Como ven. Muy bien. Así que resulta que Wikipedia es la sexta red de sitios web más visitada a nivel mundial y está disponible en 250 idiomas. Y ahora en su versión en inglés llegó a 2 millones de artículos, con un artículo publicado con respecto al programa de español El Hormiguero. Así que ya 2 millones de artículos. Un artículo de un programa en español sobre el sitio de internet en inglés. Pero bueno, a fin de cuentas les funcionó. Y bueno, ya pasando a lo que es videojuegos, pues hay algunas noticias interesantes. Comenzaré con las de Halo 3, que bueno, ya algunos lo sé de tener hartos con este tema, pero pues no deja de ser trascendente. Que resulta que se espera que Halo 3 bata una vez más récords de ventas el primer día, siendo que el Halo 2 vendió 125 millones, bueno, es lo que ganó en su primer día de venta. Ahora se espera que Halo 3 rompa récords y llegue a vender incluso los 200 millones. O si no en el primer día, que lo pase así muy rápidamente, esa cifra que no deja de ser impresionante. Y pues pensando de que el juego ya es oro antes de salir a la venta, pues como que no sorprende también demasiado, ¿no? Y de igual manera, resulta que este fin de semana, de hecho hoy tal cual, en el día que estamos grabando esto, domingo 16 de septiembre, salió a la venta en Estados Unidos la edición de Halo 3 de Xbox 360, en el cual pues incluye, aparte de un Xbox así en color verde militar, bien bonito, con dorado, tu control inalámbrico del mismo color y una diadema inalámbrica también para que haga juego con la consola y tu control, así para que te sientas bien presumido, por así decirlo, dentro del juego. También como otra noticia que no deja de ser interesante, resulta que del juego Shadowrun, First Person Shooter, que salió hace poco para 360, y de que pues ha tenido buenos comentarios realmente y tiene una capacidad en internet bastante interesante, porque es el primero que puede, el primer título título que puede mantener una, bueno, fue el primer título, podías jugar tanto en Windows Vista con los usuarios de 360, podías competir al mismo tiempo en el mismo juego, ¿no? Y que también tenía una gran cantidad de jugadores al mismo tiempo en el terreno de batalla, pues bueno. Ese juego, su compañía desarrolladora, que es Faza Studios, acaba de cerrar, simple y sencillamente cerró sus puertas como diseñador de videojuegos esta semana. De hecho, tiene poco que salió el título, según yo, pues ha vendido bien, ha ganado también el cariño de varios fans, pero ya cerró la compañía y no se ha dado información al respecto. Es bastante interesante ese dato y sorpresivo realmente en el medio de los videojuegos. Tengo dos datos para Halo. A ver, usted, no sé si hayas visto el que se vende por eBay de uno que ya se lo robó de alguna tienda. ¿De plano? Que alguien ya tiene su Halo 3 y cagan como en el Halo 2, que suben todo el juego por el torrents y lo encuentras en francés en la payuca. Me cae, ¿verdad? Eso sí fue bien sorprendido. ¿Te acuerdas que hace unas semanas estuvimos hablando al respecto de, bueno, les comenté de que unos tipos habían tomado una foto con el embarque de Halo 3? Yo. Que podía ser contraproducente. Ya, la CIA va a ir por ellos, va a tomar su alma, los va a atorar. Pero bueno, y otra cosa. Otro dato. Perdón. Bueno, Microsoft va a subir de Silver a Gold la suscripción de Live por, creo que 4 días, a todos los que preordenaron su Halo 3. No sé si se aplica en México. Órale, está chido, la neta, porque eso realmente yo pienso que tener 360 sin Xbox Live Gold le quita mucha vida al sistema. Definitivamente. Y bueno, continuando con las noticias, resulta que se empieza a hacer una nueva película de Street Fighter, no sé si sabían, en live action. Por favor, no. El director en esta ocasión es Andrzej Bartowiak. El tipo ha dirigido películas como la de Romeo debe morir, I Doom, creo que no. Según yo no dirige Doom, pero bueno, quién sabe. Y resulta que, pues, en esta nueva cinta, al parecer, la acción se va a centrar más en el personaje de Chun-Li. Dicen que, pues, a ver si esta sí queda decente. ¿No dicen entonces quién la va a interpretar? No, no hay mayores datos hasta el momento, no, solo sí. Eso de que será sorpresa. Una película, la sorpresa. Y, pues, bueno, en cuestión de 360 creo que es todo lo que tengo, pero un dato curioso de que resulta que, bueno, el Wii no puede leer DVDs, ¿estamos de acuerdo? No. ¿Sí o no? No. Bueno, leer DVDs técnicamente, sí, no puede leer el formato del DVD, que es diferente. A fin de cuentas, pero no puedes ver una película DVD en tu Wii. Ah, sí, exactamente. Ok, pues ahora sí puedes, porque unos japoneses acaban de sacar un DVD player que se llama Wii, W-E-E. Así que, pues, ahora sí, orgullosamente que compraste un Wii que sí lee tus películas en DVD. Así como existen los Game Station aquí, que son families con forma de PlayStation. Los iPod. Los Polystation. Los iPod. Sí. Las calculadoras Katio. Por cierto, y los lentes Razor. No sé si hayan checado la página de www.pincheschinos.blogspot.com, porque es de puras cosas de que sacan copia a todos los productos que tienen auge, pues, como el iPod, Nike, o de marca como Montblanc o cosas así. Den una visitada. ¡Órale! ¡Órale, qué chido! Los dejaremos allí. De hecho, salió el logo de LIMS, lo usaron para quién sabe qué cosa, pero era color naranja. ¿Neto? Sí. Hijo, nada, no, sí se ganaron el adjetivo del blog a pulso. Sí, de asistentes de cocinero. No, pero espérate que nos declaran la guerra, ¿no? Mugres chinos, sí están cañones, ¿sí? Sí, pues es la... El gigante dormido. El dragón despierta. Sí, caray, no. O sea, hay que mantenerlos nada más que se entretengan con la piratería ya, ¿no? Oye, Soldin, ya para finalizar tu sección de 360, ¿qué sabes tú del tecladito este que se adapta al control? Yo sé que, pues bueno, si no mal recuerdo, era un control, ¿no? Que ya traía específicamente el teclado incluido, ¿o era un aditamento especial? No, es un aditamento especial que se enchufa al control en la parte donde va la diadema, y es un teclado QWERTY para que puedas chatear usando el Messenger en el 360. Vale como $400, pero pues quién sabe qué tanto valga la pena, ¿no? Pues se adapta bien al control, pero sí lo hace más pesado y obviamente no lo agarras igual, pero pues bueno, no sé, creo que la mayoría de las personas no les gusta chatear en su Xbox 360, entonces no creo que tenga mucho éxito, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es el accesorio más útil del 360? El accesorio más útil que tiene el desde control mi de... Bueno, nada más lo digo de rápido. Desde mi punto de vista, el accesorio más útil sería, no sé, digo, no es realmente un hardware, viene siendo lo que es el Xbox Live como tal. No es indispensable para que funcione tu 360, 360, pero sin él. O bueno, no ¿cuál tiene... sería el periférico o el accesorio de hardware más útil del 360? El accesorio más útil de 360, pues desde mi punto de vista como tal, para México incluso tal, nada más sería lo que es el control inalámbrico. Digo, no tiene mucho que ver pues, pero para mí que siempre viví pegado a los cables como gamer, sí resultó ser maravilloso tener un control inalámbrico. Ahora que pues también de utilidad real y para algunos países, el disco duro de 120 gigas, eso sí te permite realmente disfrutar el marketplace, bastante chido. ¿Y el menos útil? Te hubiera dicho la cámara Xbox Live Vision, pero creo que sí el Messenger Kit del que hablas también está compitiendo, porque honestamente o juegas o estás chateando, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Igual con la cámara, ¿no? O te ves o juegas. No, y luego es horrible de que tú estás jugando así bien concentrado y alguien te empieza a mandar mensajes de Messenger, ¿no? Así que, ¿qué onda? ¿Por qué no me contestas? Ya viste esta página que pasó hace mucho que no nos hablamos, de que mira, que fíjate que mi perro se acaba de comer una bomba y acaba de explotar, y que, no sé, o sea, déjame jugar. Oye, ya, cálmate, voy a empezar a decir lo que me dices. Aunque eso sí, te debo decir que Xbox 360 en ese aspecto de periféricos, creo que no tiene tantos tan, al menos no tan impresionantes como lo que viene siendo pues, el Wii, ¿no? Con su control, que ya es una innovación tal cual, y pues, bueno, ahí no está lo impresionante, siento yo, del éxito de la consola. Y hablando de Wii, vamos a dar paso a la categoría de PlayStation 3 con Keita. En la PlayStation Network de este mes, de esta semana, del Play 3, esta semana salieron bastantes juegos para descargar. Pese a que a mí no me gustan los juegos de deportes, me puse a bajar todos. Está el FIFA 2008, nada más se ve bien, pero no me gustó. El NHL 2008 me gustó, pero no me lo va a comprar. Se ven bastante bien todos los monos esos. Salió Harry Potter y la Orden del Fénix, que nada más tienes que hacerle un Wingardium Leviosa y aventarlo por ahí a una silla y ya es todo, pero se las puedes aventar a las demás personas y se ponen a gritar. Se ve bastante bien el juego y el movimiento del Six Axis para el control de la varita está bastante bueno. Y otro juego que salió, el Tony Hawk, el nuevo, no me acuerdo cómo se llama, de tantos Robin que hay, como si no me acuerdo, creo que sí, no sé. Ya son bastantes de ese juego, pero bueno, se ve muy bien el juego. ¿Hay también para 360? Sí, o sea, sí, demo también. Sí, me parece que también está una demo del 360, pero sí es Tony Hawk Proving Ground, que va a competir bastante con uno que acaba de salir, se llama Skate, ambos son igual de patinetas en género, y va a estar interesante la competencia. Ah, por cierto, se me olvidó decir que en 360 en el marketplace ya está el primer tráiler de Ninja Gaiden 2 para los que lo quieran ver. Pero... ya se me fue la idea. perdón. El skate lo que pasa es que es más real que el Tony Hawk. El skate nada más son... O sea, de que nada más no puedes hacerte 20 trucos en el aire y durar 2 minutos brincando. El otro sí es más real, más pegado a la física. ¿Cuál otro juego? Ah, y uno de jueguitos, como esas pistas que te regalaban los Reyes Magos o no sé, unas baratas chinas que ponías el cochecito y le apretabas el control y nada más andaba en una misma línea. ¿Saben de cuáles son? Sí, en mis tiempos se llamaban Skelectrix. Algo así, es un juego de esos. O sea, nada más son las pistas y tienes tu cochecito y vas haciendo combos esquivando a los demás. Está entretenido, nada más con el demo me divertí bastante. Ah, eso me recordó los jueguitos de Micro Machines, eran divertidos. Pues, no los jugué. Nada, sí eran divertidos porque, bueno, eran Micro Machines, entonces las pistas eran, pues a mí se me hacían novedosas porque, bueno, jugabas en una mesa de billar, pues como son micro, son coches y las bolas gigantes, ahí aparecían los tacos y todo eso. Entonces había pistas así muy diferentes. Y era divertido, pero bueno. ¿Al qué más, mi querido Keita, para PlayStation 3 nada más? Sí, nada más por ahora. Ok, pues eso nos da paso para la categoría de Wii con Halos. Sí, no, pues les quería contar un poquito de que en el Financial Times se habló un reporte de las ventas de las tres consolas dominantes que tenemos hoy en día, el 360, el PlayStation 3 y el Nintendo Wii, y al parecer, sin sorprender a nadie, el Wii sigue siendo el número uno de los tres. Se han vendido 9 millones de Wii, 8.9 millones de 360 y 3.7 millones de PlayStation 3. Según estoy sumando las ventas de Japón, de Alemania, Europa y Estados Unidos. Y bueno, según esto se le acreditan a que el 360 como que en Japón no ha pegado muy bien, que digamos, a que Nintendo sigue vendiendo un montón de consolas por su precio. precio y por los jueguitos que tan innovadores están sacando, y que el PlayStation 3, quién sabe por qué, pero como que no ha pegado todavía muy bien, como, o no tanto como lo podría esperar este Sony. Poco a poquito va levantando, pero no se ve que entre con fuerza al mercado, ¿no? Las cuentas están truqueadas, los japoneses no son personas, no cuentan. Pues no sé si no cuentan, pero de que han comprado un montón se nota, ¿eh? Quizás si explicaran por qué los japoneses son como que considerados muy aparte. Recordemos que cómo es allá, que tiran las computadoras todavía usables, nada más porque quieren una nueva. Entonces, así me imagino que le compran uno a su hijo, pero su hijo ya tenía uno. Pero aparte los gustos de los jugadores japoneses o de los gamers japoneses son totalmente diferentes, ¿no? Los de los occidentales. Sí, ni siquiera ellos saben qué es lo que va a pegar a continuación. O sea, ¿cuál va a ser la siguiente moda? Nada más sacan a ver así qué pega y resulta que lo menos pensado es un éxito. O sea, pegan juegos como Cooking Mama. O sea, sí, Cooking Mama fue un exitazo. Allá, de hecho, Guitar Hero sí había más juegos de ese estilo en Japón que aquí. Y aparte, bueno, lo que sí es una constante es que les gusta juegos de RPGs. Consumen RPGs a más no poder, ¿no? Y bien de todo tipo y muy desesperantes para el típico gamer occidental, ¿no? Y aparte los jueguitos esos de pensar, ¿no? El que sacaron para el 10, ¿cómo se llamaba? Ah, el Brain Academy. No sé qué. Y el Brain Academy y el Brain Age. Estos juegos los consumen ellos, pero o sea, no se pueden esperar a que salga otro y otro y otro y van y lo compran. No sé por qué. Y los juegos americanos o de este lado del charco como que no concretan, ¿no? No concretan en ese sentido, ¿eh? Pero, ¿sabes qué? Perdón, continúa. No, te digo que también el Wii Fit, que aquí la gente lo empieza a ver con escepticismo, así como que nada, no creo que funcione y cosas así. Y en Japón luego pegó, ¿no? Y la gente enamorada con el aparatejo y luego se nota la diferencia entre los estilos de juego de los japoneses y los de este lado del charco, ¿no? Sí. Otra razón por el número de ventas es de que el Wii abrió nuevos horizontes para los videojugadores, o sea, personas que antes no jugaban, lo compraron, no sé, nada más para tener, es como un nuevo karaoke en la sala. Pues de hecho con el Wii Fit, ¿no? El Wii Fit está dirigido para señoras, ¿no? Para las mamás de los niños que van a comprar un Wii y en las mañanas pues las señoras van a hacer Wii Fit y es el niño va a ser va a jugar, ¿no? Pues ahí sí me acuerdo mucho que te lo querías comprar, ¿verdad, Ángel? Sí, bueno, yo sí, en podcast anteriores confieso que sí me lo quería comprar para hacer algo de ejercicio, pero bueno, entre el Wii Fit, que tendré que comprar la consola también, y el Dance Dance Revolution para el Xbox 360, creo que mejor voy a optar por el Dance Dance Revolution. Me acuerdo, ahorita en la mañana estábamos viendo la edición en inglés de la revista de videojuegos EGM, y estaban entregando los premios los premios del E3, y había uno en específico que decía, el mejor juego, y entre paréntesis, pero para tu mamá, el Wii Fit. Pues de hecho sí. Y fíjate que eso tiene mucho que ver. Hace unos meses, hace uno o dos meses, en la revista Wired, que es muy famosa en Estados Unidos y se ha mantenido, venía un artículo muy interesante donde el entretenimiento como tal ya está cambiando. El entretenimiento viene en forma de snacks o de bocadillos. Entonces la gente consume su entretenimiento en esa forma de snacks o bocadillos. Y un ejemplo es YouTube. O sea, vas a YouTube, ves uno o dos videos, tres videos, y así es como se consume. Igual con los minijuegos en el mundo de los videojuegos, está en Japón sobre todo los videojuegos. Aquí en Occidente, bueno, está el Fishing Frenzy, está el Rainman Transit Rabbits, que son minijuegos también y que se consumen en forma de bocadillos. Bueno, es lo que habla el artículo de Wired, chéquenlo. ¿Y algo más de Wii, mi querido Alos? No sé cómo explicar bien esto, pero voy a hacer un intento. Cuando ustedes agarran, están jugando en el Wii, o supongamos que están jugando Zelda, y supongamos que se tienen que ir a comer, o ese perro está desesperadamente con ganas de salir a que lo lleven a pasear, ustedes se guardan. Es un floppy. Guardan su juego. Lo que hace el Wii, se crea un archivo para su juego, para Zelda, por ejemplo, y se queda guardado en su Wii, o en su tarjetita SD, ¿no? Que pueden ustedes llevárselas a otros lados. Y lo que hace Nintendo es que agarran y encriptan habilitan estas cosas con una cosa que antes desconocían, de manera de que tú no puedes agarrar ese archivo que tú tienes guardado y llevárselo a otra casa con otro amigo para que continúe jugando donde te quedaste o algo por el estilo. Esto según lo hacen porque también los juegos de su consola virtual tienen el mismo formato para guardarse, y pues no les conviene a ellos de que tú agarres los juegos, los metas en una tarjeta, te lo lleves a la casa de tu cuate y se los regales y les copies a su Wii, ¿no? Entonces lo que un cuate encontró en internet es que los archivos, encontró el formato en el que se guardan los archivos estos de secretos que tienen el Wii, y al parecer se guarda con una criptografía de curva elíptica, se llama, que al parecer los archivos estos se forman con una clave interna de tu Wii, aparte una clave del juego, y aparte otro pedazo es una clave de una entidad que certifica la firma de tu juego. Esto suena bien complicado, pero en pocas palabras lo que va a permitir es que poco a poco alguien, algún usuario del mundo, puede hackear los sus archivos para permitirte transportar ya sea los archivos virtuales de juegos a otra consola, o bien que tú puedas compartir ya sea de internet o con tarjeta de memoria tus save files, ¿no? Tus archivitos que guardas de tus juegos para que otro cuate pueda terminar el juego que tú empezaste o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, ya suena básicamente la noticia, no sé si me expliqué bien o no, pero bueno, se les dejó de tarea. Vaya, pues por lo que dices están destrozando al Wii, ¿verdad? Es interesante que esto, porque pues para los usuarios tiene el beneficio que yo, voy a la mitad del juego y ya me cansé, pero quiero que, que Zuldin termine de jugarlo, yo le paso mi juego y le paso el archivito de archivo guardado, y él lo puede jugar, terminarlo en su Wii, ¿no? Pero por otro lado, eso también abre a exploits el Wii, ¿no? Ya podrías tú crear archivos, modificarlos, hackearlos y ponerles virus o algún ese tipo de cosas, ¿no? Si ya conoces el formato en el que se guardan, pues ya, o es muy bueno o es muy malo, depende de las manos en la que caiga, ¿no? Es como con el PSP. Oye, a ver, yo no entendí por lo que acabas de decir de que me puedes pasar el juego a mi Wii. ¿Quiere decir que me vas a comprar un Wii? No necesariamente. Ya queríamos un Wii patrocinado por Alus. Ok, ahora que me gane la lotería, con todo gusto. Bueno, pues... nada más que trabajes. Sí. Okay. ¿Eso quiso decir? Okay. Pues bueno, gracias por tu sección de Wii, mi querido Alus. Y continuando con nuestro podcast, quiero recordarles que nuestro blog es antimateriapodcast.blogspot.com y nuestro correo electrónico antimateriapodcast@gmail.com. Nos movemos a la categoría. Nos vamos a la categoría de anime. ¿Qué tenemos en anime, mi querido Zuldin? Lo que pasa es que también tiene que ver un poco con videojuegos, pero es algo muy interesante, de que en la página oficial del juego Heavenly Sword, que acaba de salir para PlayStation 3, es un juego de espadazos y mucha acción, estilo pues Devil May Cry, God of War, puedes encontrar 5 capítulos de animación previos a la historia de este juego. La animación es tipo Flash, pero está muy bien realizada. Los capítulos durarán poco, en promedio como 2 minutos cada uno, y se encuentra en varios idiomas dependiendo del país en el cual elijas. En este caso, pues si quieres oírlo en español, tienes que elegir que es de España. Pues bueno, ya sabes cómo es la narración del juego de la Play, de la PS3, ¿no? En este caso, pues bueno, tienes que darle la opción de España y ahí lo escucharás en castellano más puro, ¿no? No esas esas payatadas que utilizan en México. Y lo interesante también es de que la página no te deja ver su contenido si tienes menos de 16 años, me parece. Pero busquen la página oficial del juego, les pasaremos el link ahí en el blog. Chequen la animación, está interesante, y pues para los que no sepan inglés, como el webmaster, ahí pueden escucharlo en español también. Ok. Y de hecho, ya están disponibles en descarga de la PlayStation Network. Lo malo es de que, bueno, yo lo bajé en alta definición y pesaba 250 megas y era solo 2 minutos de video, y así como que chao. Pero está bueno, ¿no? Digo, vi el primer episodio y se me hizo bastante interesante la calidad y realmente me llamó la atención. Yo solo vi el 2 porque no encontré el primero. Ok, pues para continuar, ¿mande? Perdón, por cierto, si viste la página, nada más quítenle la música porque suena bien, pero después de que escuchas el mismo loop de unos cuantos segundos durante, por 15 veces consecutivas, como que ya empieza a cansar. Ok, de hecho, yo ya estoy esperando la PlayStation Network de México. Como ya está oficial allá, ya tiene que salir pronto. Eso sí, tenemos la primicia aquí cuando suceda. Y para hablar de continuar con anime, bueno, nos vamos a mover a manga como tal. Quiero darles la noticia que Editorial Hoja de Uva está sacando aquí en México los mangas de Death Note y van creo que en el número 3 o 4, no recuerdo, pero cuestan aproximadamente 63 o 65 pesos, entonces están bastante caros, pero pues eso valen todos. Sí, pero digo, si lo que hemos visto es el anime de Death Note, que está pregoncísimo. El manga, bueno, pues habrá que echarle una revisada, para los que sean fanáticos de los mangas y de editorial Hoja de Uva, chéquenlos, ahí a ver qué tal están. Mándenos sus comentarios, una vez más a timateriapodcast@gmail.com. y haciendo un breve paréntesis, haciendo un breve paréntesis, quiero mandarle un saludo a Kumo y felicitarlo porque, nos sentimos más tranquilos porque su cuñado acaba de recobrar la conciencia después de un aparatoso accidente en el que le habían diagnosticado muerte cerebral, pero ya está consciente. Así es que, Kumo, desde aquí, muchos saludos. No, y la verdad, qué gran noticia. Sí, era algo que nos tenía medio deprimido. Así es, pero bueno, ya parece que las cosas empiezan a mejorar. Continuando con nuestro podcast, vamos a con la siguiente sección, que es física. Mi querido Alos, que eres tú el físico por extensión y por añadidura, eso me recuerda. Saludos a Ark, que no pudo estar en este podcast, pero esperamos que ya pronto se integre con nosotros. Así es que, Alos, ¿qué nos tienes para física? Te voy a trampa, no voy a hablar de física. Te engañó. Te engañé. No precisamente de física, es un poquito, tiene que ver con la religión y con computadoras y con derechos de autor y Maradona. Dejemos que la religión no. Pues aguantan. No, hay un cuate que se llama Richard Dawkins, que él es físico, bueno, es biólogo. El cuate tiene una serie de libros que hablan sobre Dios y de por qué no existe. Él es ateo. De hecho, él cree que toda la vida origina a partir de la evolución consecutiva de los seres. Y el cuate pues pone sus videos en YouTube y los promueve, ¿no? Y de hecho habla sobre Dios y da conferencias en universidades, con científicos y demás cosas, ¿no? Es un cuate respetable en la comunidad científica y eso. Y bueno, ¿no? Se publica sus cosas en internet. Y por otro lado, se formó una, no sé cómo decirla, pero voy a decir, un grupo que se llama Creation Science Evangelism Ministries. Es algo así como que un grupo de evangelistas que, según ellos, el término es congregación. Una congregación de evangelistas que ellos se escudan diciendo de que Dios existe en base al creacionismo, que es una corriente teológica, por así decirlo, que dice que Dios existe debido a que todo está creado de manera perfecta en el universo. Pero bueno, no voy a entrar en detalle sobre teología, debido a que nos gusta platicar mucho eso, pero bueno, resulta que estos cuates, ¿cómo dijiste que se hacía? ¿Congregación? Así es. Esta congregación lo que hizo es que habló a YouTube, se contactó con ellos, pretendiendo ser Richard Dawkins, diciéndoles que quitaran los videos que estaban infringiendo en su copyright. Entonces eso estuvo como muy raro, ¿no? Porque la gente de YouTube no sabía que el que le estaban enviando el correo electrónico era realmente Richard Dawkins o quién, ¿no? Entonces los cuates estos se aprovecharon de que realmente YouTube no sabe quién les contacta, quién les manda las noticias para quitar los videos, y pues empezaron a enviar correos a YouTube diciéndole que quitaran todos estos videos porque infringían el copyright. YouTube, muy obediente, agarró, quitó los videos de su sitio, y entonces ahora Richard Dawkins volvió a hablar con YouTube, les dijo que no se pasen, que realmente no era él el que les había hablado, eran los cuates estos de la congregación de evangelistas. Y es una disputa legal ahí bien interesante entre Richard Dawkins, los estos cuates evangelistas, la DMCA, que son los cuates estos del copyright, y YouTube o Google en su defecto, ¿no? Entonces, esto se los dejo para que echen un vistazo a las noticias. Está interesante de que cómo se aprovecharon los cuates estos evangelistas de las leyes de copyright para hacerse pasar por Richard Dawkins y quitar los videos de internet. ¿No será el José Irion? No, ¿qué es eso? Es un evangelista, pero le echa a todo, empieza diciendo, los Nintendos, los Segas, los Ataris, todos son del infierno. Sí, dice así, le echa basura, o sea, de que los Nintendos están endemoniados y te van a llevar tu alma al infierno, o el alma de tu hijo. Los tienes que tirar en batalla, si los escuchas al revés, van a invocar al demonio Cthulhu de las profundidades del tiempo y el espacio, y además traerán a los de Pizza Hut a tu casa. Los de Pizza Hut. No, pues no sé si los, si sean evil el Nintendo, pero los morphs se acercan, ¿eh? Si te pueden quitar el alma. Eso nos da pie para nuestra siguiente categoría, juegos de consola, digo, juegos de computadoras. En cuanto a juegos para Windows, quiero darles el top 5 de juegos. Ángel. Mandé. Nada. No, nada. Voy a editar esa parte porque si la dejo creo que te van a mandar mails de reclamo. Bueno. Tengo un mail. Bueno, quiero darles el top 5 de la categoría de juegos para computadoras en Windows Games. El número 5 es el Crysis. El número 4, Hellgate London. El número 3, por increíble que parezca, adivinen cuál es, el Shadowrun. El número 2, el Strangehold. Y el número 1... Las aventuras de... Y el número 1, Bioshock. Así es que ya lo saben. ¿Cuál? Bioshock. Ángel, me estás diciendo en la mañana los juegos más jugados, ¿no? Los mobs más populares. Ah, sí. Quiero recomendar para todos aquellos que les encanten los mobs, los Massive Multiplayer Online RPG. Hay una página que se especializa en esto. Que les vamos a dejar el link en el blog. En el blog que se llama mob.com. Ahí, si a ustedes les encantan los mobs, ahí pueden encontrar información de casi todos, si no es que todos los morphs que existen. Y ahí está incluso tienen su top 5 también ahí en esa página. De los más esperados, por ejemplo, está en primerísimo lugar el Warhammer Online, Age of Reckoning. El segundo más esperado, Age of Conan. El Pirates of the Burning Sea, en el siguiente lugar, el Ion. Y bueno, ahí pueden checar todo. Les vamos a dejar el link en el blog. Muy buena página. Hay muchos, bueno, para los que creían que nada más había morphs de Final Fantasy, World of Warcraft y ya, bueno, y Fly for Fun y Moonlight, chéquenlo, se van a llevar una grata sorpresa. Y bueno, esa fue la categoría de videojuegos. Avanzamos a la siguiente categoría, que pensé que ibas a decir la página. Hay una página que te ayuda para personas que tienen problemas en los mods y que les ayuda, entonces como un Oceánica y esos. Saludos. Pensé que ibas a hablar uno de esos. Dije, ah, ya, por fin se metió una de esas ayudas, pero no. No, buscas más. No, de por sí, pues ya poco a poco, todo marcha conforme al plan, ¿no? Bueno. Por cierto, hace poco estaba viendo la parodia de South Park, de World of Warcraft. No se la hayan visto, estaba muerto de risa. Es muy buenísima, de hecho, estábamos platicando eso en la mañana, ¿no, Zuldin? Sí, de que ganó algunos semis ese capítulo. Sí, la escena de... Nos estamos enfrentando a alguien que no tiene vida. ¿Cómo matamos a alguien que no tiene vida? No, a mí me gusta mucho cuando los de Blizzard, los desarrolladores del juego, dicen, no manches, este cuate es tan bueno que está matando a todos nuestros demás players. Eso nos llevará a la ruina, nadie más va a querer el juego. Tenemos que detenerlo. Ah, de acuerdo, pero podemos usar la espada legendaria y no me acuerdo qué cosa. Ah, bien. ¿Alguno de ustedes tiene cuenta de World of Warcraft? No, yo sí tengo vida. ¿Tú? ¿También? ¿Y tú? ¿También? ¡Oh, rayos! Ninguno de nosotros tiene cuenta de este juego que hicimos. ¡Tenemos vida! Sí. Vaya, pues la ironía tiene que total. Ver, lo tienen que ver. Es muy bueno. Están pasando las repeticiones en el MTV aquí en México. En otros países, bueno, pues consulten su cartelera local. Continuando de categoría, sigue Links. Esta nueva categoría, bueno, ya la inició Alos en un principio con computación, pero quiero yo hablarles de otro link que se llama, una página que se llama curiosoperoinútil.com. Es muy buena. Como su nombre lo dice, son datos curiosos, pero realmente inútiles. Por ejemplo, para los que la mayoría de nuestros podescuchas conoce lo que es el aioli, pero aquí en México no. El aioli es como una especie de mayonesa, pero de ajo exclusivamente. Es un aderezo de ajo con aceite y huevo, que está, bueno, realmente lo pruebas y es como el quesazo de sabor. Este sí es un golpe de ajo a todos tus sentidos. Pero para hacer ese aderezo, tienes que hacerlo siempre girando en el mismo sentido. Si lo vas a hacer hacia la derecha, siempre tienes que girar hacia la derecha. ¿Por qué? Porque si giras a la izquierda se corta la mayonesa y no se hace. Entonces, si quieren saber por qué se corta, bueno, pueden checar CPI, curioso pero inútil, y ahí les explican que las moléculas de aceite junto con las de albúmina del huevo crean algo que se llama emulsión. Entonces esa emulsión se crea por la energía cinética que tiene la que estás haciendo para mover la mezcla. Y si tú le das hacia el otro lado, bueno, esa energía cinética se corta, se rompe y ya se corta el producto, ¿no? Ya no se cuaja. Así es que, bueno, muy interesante, pero inútil realmente. Si tienen tiempo libre, chéquenla. A mí me ha encantado. Les vamos a dejar el link ahí en el blog. Esperamos sus comentarios. De hecho, hay un comentario también curioso, pero completamente inútil. A ver qué te parece. De que golpearse la cabeza contra la pared quema 150 calorías. ¡Chacachán! ¡Qué buena idea! 250 miles de neuronas. Así es. Bueno, pero también quema calorías. No, sí, definitivamente. Curioso, pero inútil. Continuando con nuestro podcast, mis queridos podescuchas, encontramos esta sección que ha gustado mucho últimamente. Se llama Antros. Keita, ¿qué nos tienes? ¿Qué hubo este fin de semana en Antros, allá en Toronto? Pues, primero, ¿qué fue? El jueves, fui a uno, me andaban diciendo, no, pues que vamos a vivir, Mark. Pensé, me sonaba a un mercado de cerveza. Y dije, bueno, me voy a comprar unas cervezas para la semana, para un día. Ya voy, igual no era solo un bar, pero estaba bastante bueno. Había un grupo de música, toda la noche estuvieron tocando, bastantes cervezas de todo el mundo, eso sí. No estaba tan barata, pero todo me lo estuvieron invitando, y chaval, sí, muy bien. Así que me fue bien. Se encuentra en el centro de Toronto, ahí por si quieren ir, está, no lo ven, la calle es... Está cerca de la calle de York, es lo único que me acuerdo. Y ayer, por lo de la independencia de México, sí es independencia, ¿verdad? fui al City Hall de la ciudad, había mariachis, un escenario, también hubo un grupo de música de rock y varios puestos de comida mexicana. Estuvo bastante padre ahí. Luego de ahí nos íbamos a ir a un antro latino, pero estaba lleno y si no tenías boleto no puedes entrar, así que terminé en uno normal, una que estuvo bastante bueno, se llamaba, no me acuerdo cómo se llama, que dimos ahí por casualidad, y estuvo igual, había DJs y un grupo de música, todo estuvo muy bueno en ese lugar. Es en la calle de College, es lo único que me acuerdo, cerca del Manaquibo ya. Okay, pues en antros aquí en Toluca, este fin de semana fui con unos amigos al Lime el viernes. En la noche, ¿fue el viernes o el sábado? Ups. ¿Así te tomaste que así quedaste? No, fíjate que en esta ocasión no, para nada. Fue el viernes en la noche. Sí. Lo que pasa es que fui al Lime. El Lime queda a un lado del Duba, aquí en Metepec, por Avenida Tecnológico, creo. No, es la otra. León y Vicario. Por Avenida León y Vicario, a un lado del Duba está el Lime. Y es un bar, realmente es un bar muy padre, muy fresón. O sea, muy del estilo loft, que está tan in en estos días. Y la decoración está muy... Loft. Loft es una palabra alemana. ¿Sigue? ¿Mande? Sigue ahí. Yo me acuerdo, fue bienvenida de prepa, entonces, como es costumbre que nada más dure una semana un antro y luego lo quitan y ponen otro nuevo. Pues este Lime ha durado, ¿eh? El Duba también, de hecho, ha durado bastante. El Lime, bueno, pues sí es un bar muy estilo loft. La decoración está muy padre. La iluminación deja un poco que desear. Pero espérate, ¿ibas a decir que es loft? Ah, loft, chéquenlo. No lo tengo muy bien a la mano el dato, pero creo, no estoy muy seguro, que viene derivado de un término alemán, que loft es piso, se refiere, de acuerdo con la Wikipedia, el término se origina en los años 50 en Nueva York, sobre todo en los barrios de Tribeca, Soho y el barrio oeste. En sí el concepto moderno de loft son pisos como tal, o sea, no hay paredes, es solo un, ¿cómo se dice? Cuartote, por así decirlo, y las divisiones pues las haces tú mismo con muebles, no con paredes, ¿no? Puedes poner un biombo, puedes poner o incluso no estar dividido, ¿no? Pues se ve, entras y se ve todo, la recámara, el comedor, la sala, la cocina. Eso sí, la decoración es impecable, delimita muy bien visualmente las áreas, la misma decoración, y no hacen falta las paredes, ¿no? Ese es un estilo de loft, puedo estar equivocado, pero bueno, les dejaremos la definición ahí en la Wikipedia. ¿Es también para baños? Sí, de hecho sí, porque las regaderas, sobre todo en Europa, que están, ese concepto también está muy in, las regaderas son así como de acrílico opaco y bueno, translúcido, ¿no? Entonces nada más se ve la silueta, o sea, tú puedes estar en la sala y sí, a lo mejor el baño sí está un poco más resguardado, pero incluso puede ser motivo de decoración con ese acrílico transparente. E incluso, como los loft son usados o habitados por solteros y solteras, les da más bien ese toque sexy cachondón, ¿no? O sea, que estás ahí, tienes alguna invitada o invitado para una cita, algo romántico, pues sí le da un ligero toque cachondón. O sea, obviamente los lofts no funcionan para familias con hijos, ¿no? Definitivamente no. Esto es debido a que actualmente, bueno, el índice de matrimonios ha disminuido. Y hablando de eso, quiero darle la bienvenida a Mariana a nuestro club. Luego les platicaré. Y bueno, retomando el tema del bar, de Lime, que me recordó el programa LimeWire para bajar cosas. Es en ese mismo concepto de loft, con pisos laminados, los sillones muy acoginados, la decoración muy padre, pero lo que sí dejó mucho que desear fueron las bebidas. La copa promedio aquí en el loft está de brandy, está en 50 pesos, pero bueno, aguadísima. Parece que estabas tomando agua y Coca-Cola, o sea, realmente no valió la pena. La música, bueno, como fue noche mexicana, pues hubo kermés y ya sabes, ahí que te ibas a casar y que los juegos y todo eso. Hubo tostadas, tacos y pambazos muy, muy ricos, por cierto. Les recomiendo mucho, si vuelven a hacer, las tostadas de tinga, estaban deliciosas. Pero pues sí, la bebida pésima, ¿no? Y bueno, creo que eso es todo en antros. Continuando con nuestro podcast, hablando de fiestas patrias, pues yo me la pasé ahí en el antro. ¿Alguien celebró de alguna manera especial nuestras fiestas patrias? No, yo solamente me fui caminando del centro de mi casa con una más bien simpaticona, hecha totalmente de palma, que dice 100% borracho. Muy divertido, pasar caminando en todo el centro, toda la gente que me veía ahí, pues, unos riéndose conmigo, otros ni, unos echándome otros diciéndome cosas que prefiero no decir en este podcast. No, no es cierto, no, está también no, pero tranquilo, la verdad, muy tranquilo. Ok, y bueno, para seguir con este podcast, en este 14º episodio, pues, no tenemos sección de cocina. En esta semana nadie cocinó, bueno, yo en especial porque estoy a dieta y mi comida se ha reducido a lo que... Y ya dejaste de comer. Sí, casi casi, ¿no? Pero pues hasta eso sí estoy bajando, no la estoy haciendo así al 100%, pero estoy bajando un kilo por semana, ¿no? De hecho ya sigo encontrando en mi closet ropa que no me ponía desde hace mucho tiempo y que ahora ya me pongo. Entonces, sin querer estoy renovando mi guardarropa. Y pues a la gente que está pasito de peso, pues yo personalmente les recomiendo que hagan dieta o que bajen. Había olvidado lo placentero que resulta poder atarte las agujetas de tus zapatos sin agitarte tanto, ¿no? Con la respiración. Sí, la verdad sí, ¿no? Te agachas y la panza te oprime el pecho y no puedes respirar. Ahorita, digo, todavía me pasa un poquito, pero ya no es tanto, ¿no? Ya la agilidad como que vuelve mejora. A mí. Sí, mejora bastante. Y bueno, mis queridos podescuchas, hemos decidido aquí insertar la última sección del podcast, que se llama Harry Potter Spoilers Habidos y Por Haber. En este momento vamos a hablar del libro número 7. Para quien no lo haya leído, bueno, pues le puede adelantar y escuchar la rola del final. En este podcast, por esta ocasión, vamos a poner una rola que Keita le ha gustado mucho, y bueno, para darle variedad, y sobre todo para pues, tener un poquito más de congruencia, es de anime, ¿no? ¿Es así, mi querido Keita? No. Bueno, pero es japonesa. Es japonesa, pero no es de anime. Ok, entonces... Sí, puede pasarse a los últimos 7 minutos para evitar todo, solo escuchar la canción, es de Ex Japan, la canción Endless Rain. ¡Corre, Vietate! Bueno, pues continuemos. Chido, sí, sí, eso sí. Pero bueno, vamos a continuar con Harry Potter y el último libro. Si no han leído el libro, bueno, pueden escuchar los últimos 7 minutos de la rola. Y si ya lo leyeron, pueden escuchar toda nuestra tontería que vamos a decir. ¿Quién le gustaría iniciar? Se muere Harry Potter. Sí, se muere Harry Potter. No, ya en serio. ¿Qué les pareció la parte esta que introducen de la como subhistoria de los los tres símbolos, ¿no? El triángulo, la rueda y la línea, que es la capa, pues que la son piedra. La piedra y la varita. Que son los Deathly Hallows, ¿no? Que finalmente es lo que le da sentido, pues, al libro, ¿no? Yo honestamente tengo, bueno, una razón por la que no me gusta y otra por la que sí. Y bueno, le dejo la que sea a Zully. Lo que no es de que pudo haber hecho el libro en 200 páginas y saltar aventarse todo lo de Deadly Hallows y habría quedado un buen libro. O sea, como que hasta cierto punto lo sentí como baja. O sea, ¿te gustó esa parte? ¿O sea, te gustó esa parte de los Deadly Hallows? No, o sea, solo por una razón sí me gustó, pero o sea, se lo pudo haber saltado y yo hubiera estado feliz. A mí otra cosa, porque como en algún momento lo comenté, a mí lo que me gustaba mucho era la vida de Hogwarts, la experiencia de los estudiantes, pues todas las aventuras que tenían dentro de Hogwarts. Y como en este libro no nunca se encontraron ahí más que hasta el final, pues tampoco me latió eso. Pero bueno, eso de que no estuvieron en Hogwarts ya es un gusto muy personal, ¿no? Porque, sí, porque de alguna forma pues tenían que resolver, desde el sexto libro tú te quedabas con la idea de quién sabe cómo le iban a hacer para encontrar todos los horrocruxes, ¿no? Ya habían encontrado 2, ¿no? Y les faltaban 5, ¿no? Entonces, pues para resolverlo y para encontrar dónde estaban escondidos, sí se me hacía muy difícil. Además, es por eso que entró de segunda línea o de subtexto los Deadly Hallows, que era una forma más efectiva para matar a Voldemort, ¿no? Y ya no te tenías tú que envolver en el rollo de estar buscando todos los horrocruxes. No, y no se dan cuenta, pero hace una comparación interesante J.K. Rowling, haciéndote como que poner en el papel de Harry y pensar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Conseguir los Deadly Hallows que finalmente te iban a dar así como que superpoder y fama y gloria? ¿O hacer tu trabajo que tenías encomendado de ir a destruir todos los ¿cómo se llaman? Los Horcruxes, o como sea que se pronuncien. Y más interesante, ¿no? Esa como mini parodia que hay como división que hace ella entre las dos posiciones, ¿no? De conseguir la familia gloria o hacer tu trabajo que te toca, ¿no? Sí, finalmente es tomar el camino fácil o tomar el camino difícil, ¿no? ¿Cuál prefieres? Sí, yo estoy de acuerdo con Alos. Si no me recuerdo, fue lo que platiqué en su momento con Keita de lo que sé. Yo creo que es de lo que se refería él hace rato. Pero también creo que los le dan mucho más vida, ¿no? Mundo de Harry Potter, ¿no? No deja de ser un hito que resurge en una época de necesidad y está ahí presente para, puede ser, empeorar las cosas o mejorarlas. Y creo que al final también le da mucho, mucho sabor a la pelea precisamente entre Voldemort y Harry. Sin la Elder Wand, creo que la pelea no hubiera podido resolverse también tan favorablemente para pues ahora sí, el protagonista, honestamente. Y hay otra cosa también, me quedé pensando, esto no se lo había comentado a Iván, pero si él hasta cierto punto lo ve también como paja lo de los Deadly Hallows, creo que también podemos tomarlo desde cierto punto de vista equivalente al libro 6, lo de Half-Blood Prince. Honestamente creo que, aunque es un detalle que le da mucho sabor al libro, también si lo quitas no pasaba nada, pero a mí me gustó. A mí yo creo que lo del príncipe en el libro 6 fue muy bueno, y también podía como considerarse paja, no en todo caso si nos vemos estrictos. Creo que hay una confusión, pero no son 400 páginas del príncipe pero pues, quién sabe. Yo igual lo comparo como con el segundo libro que no tiene mucho que ver ya hasta el final, precisamente por los Deadly Hallows, como que estaba muy olvidado durante toda la serie, y como que esa misma paja, digamos, la unió con el segundo libro y bueno, con todo lo demás. Pero bueno, es que a lo mejor aquí hay una confusión del medio como tal, porque una cosa es el cine, una cosa es la televisión y otra cosa, desde luego muy diferente, la radio, y otra cosa el libro, ¿no? En una novela debe de contar con la historia principal, se da el lujo de contar con historias de lado o subtexto, y se da el lujo todavía más de contar con anécdotas muy particulares de cada personaje, ¿no? Cosa que en el cine no sucede tanto, en la televisión pues mucho menos, y se transforman en sagas, ¿no? Sobre todo en la televisión. Pero sí, una novela sí te da el lujo de detallarte el día a día de un personaje, cosa que en el cine pues sí se puede hacer, ¿no? Pero no es un recurso muy utilizado, ¿no? Porque a fin de cuentas me parece que establecen como la atmósfera, ¿no? Te dan una idea más profunda de los personajes y todo. Así es, ¿no? Porque es... A mí me gusta mucho más ir a ese mundo. En este caso de los Deadly Hallows, insisto, desde la leyenda, cómo surgió, cómo se le contaba a los niños magos, y como al final te describen, no, pues es que una cosa es cómo se cuenta en el cuento para niños, y otra lo que fue en realidad, que posiblemente fue de que pues no se los entregó la muerte misma, ¿no? A los tres hermanos, sino pues que ellos los crearon y shalala, shalala. Pero creo que, insisto, le da mucho más sabor al mundo, lo hace mucho más completo. No, y además que ata toda la historia por completo, ¿no? De dónde rayos sale la capa de invisibilidad que le dan desde el principio y y porque no la pueden detectar y todo, ¿no? Es como que va uniendo los libros al final con esta historia, con esta subhistoria. Y bueno, pues a mí sí me gustó, la verdad. Me pareció interesante y muy inteligente de J.K. Rowling. Sí, yo definitivamente disfruté enormidad de este libro. La verdad, lo amé de principio a fin. Desde las batallas, la desesperación que viven los personajes. E insisto, toda la magia también que tiene este mundo de por sí mágico, ¿no? Insisto, de que esto de los Deathly Hallows lo hace ver incluso aún más mágico un mundo que de por sí ya era fantásticamente, pues sí. Bueno, voy a tener que utilizar aquí, lo meto otra vez de palabra mágico. Pero así es, adoro este libro y pues en ese punto de vista me gustó también los de Deathly Hallows. ¿Y qué opinan de las muertes? Tantas muertes. Los que más dolían, Lupin, Tonks, Lord, Moody. A mí no me gustó que se muriera Tonks. No, para nada. De hecho, desde el quinto libro, no, sí es en el quinto cuando, sí, el personaje me empezó a llamar la atención. Ese y el Snape, ¿no? Sí, y cómo muere Snape, ¿no? Curioso que muriera y que justo revela que realmente estaba haciendo lo que había querido Dumbledore, pero que lo hacía no porque debía de hacerlo, sino por el amor que le tenía a la mamá de Harry, ¿no? Uh-huh. No, y ¿sabes qué? Desde mi punto de vista, ahí las muertes también puede que no hayan sido tan idealizadas como uno lo hubiera querido, ¿no? Que no hubieran muerto de forma tan heroica, por ejemplo, Sniper, y que hayan muerto personajes que dices, no, pues no me gustó que lo hayan matado, pero me gustó a mí en lo particular porque así luego es una guerra, ¿no? Muchas veces por eso, sí. Siempre la guerra demasiado, entonces a la mera hora te das cuenta de que iban cayendo los cuerpos, o sea, Hedwig, no te esperas como que muera, ¿no? Ojo loco, como que pero a Hedwig, estuve analizando lo de Hedwig, se me hace que fue una decisión de Rowling necesaria, más que tanto para dar tanto más drama, sino que imagínate estar así, de que se están moviendo de un lado a otro, tener a Hedwig en la jaula, estarla cargando todo el rato, creo que les iba a estar estorbando para narrar a esta Rowling. Sí, o sea, lo de menos era dejarla en la madriguera, ¿no? Sí, igual, no sé, pero era deshacerse de ella desde el principio. Pues la pudo haber dejado en la madriguera. Sí, pero mira, por la razón de que haya sido, yo creo que fue atinado. Insisto, porque le da más dramatismo y sí duele la muerte de Hedwig. Una muerte que también puede haber sido muy intrascendente, perdón, pero que a mí me gustó cómo se dio, es la de Colin Creevy, el alumno que, si no me recuerdo, es el que en el libro 2 idolatraba a Harry, uh-huh. Y que se infiltra a esta pelea, lucha al lado de todos, ya sea Dumbledore, Sam y la Orden de Fénix, y de bueno, esa primera te das cuenta de que aparecen dentro de los cadáveres, o sea, sí, murió sencillamente un niño durante la pelea, y se me hizo también crudo, pero padre, que reflejaba lo que era la situación en ese momento, era toda una crisis en la cual estaban dando muertes al por mayor, y más que nada del lado en el cual uno menos quería que se dieran las muertes, ¿no? Bueno, no hay que olvidar que Harry Potter es una serie de novelas infantil y juvenil, y si se dan cuenta, si se analizan todas las muertes que ha habido en la serie completa, ni una sola muerte ha sido heroica, todas han sido y reflejan como tal un desperdicio de la vida, ¿no? O sea, no es un libro que finalmente a la muerte la trata con mucho respeto y que no es algo heroico, ni divertido, ni super chido, ¿no? O sea, una muerte sí duele y es un desperdicio total, ¿no? Yo creo que desmitifica la batalla. ¿Mander? Desmitifica lo que es una batalla, que no vas a ganar gloria, que vas exactamente, a ir, ¿no? Y vas a matar como si se completamente entes de mal, o sea, por así decirlo, ¿no? De que sí, sí, sí. Y es que, bueno, retomando eso de que es una serie infantil y juvenil, se da mucho eso en las fábulas para niños y en los cuentos para niños, ¿no? Que son muy crudos a veces, ¿no? Por ejemplo, la canción de cuna que dice que la cuna se mece sobre la rama y la rama se rompe y la cuna caerá. Y otros cuentos muy trágicos como Caperucita y el lobo, que es el lobo se come a la abuela y eso, para dar unos ejemplos, porque para ir enseñando a los niños, bueno, es la teoría popular, no es nada escrito, que dice que es para que los niños vayan templando carácter, ¿no? O aprendiendo que no es nada fácil la vida, ¿no? O sea, es una forma de enseñarles lo crudo que puede ser esto, ¿no? Yo creo que eso es algo que se retoma aquí porque, precisamente por la esencia que es infantil y ahora ya juvenil Harry Potter, no sé, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? No, sí puede ser, yo insisto en eso de que también desmitifica lo que es una batalla. Incluso ves muchas figuras históricas que te la pintan como, que te pintan una figura histórica como un personaje glorioso, completamente bondadoso, de que pensaba siempre en el bien nacional y que hizo grandes cosas. Y realmente estudias dicha figura histórica, no digo una en particular, porque esto se puede aplicar a una gran cantidad de estas figuras, pero lo investigas, te das cuenta de que era un ser humano con virtudes, con defectos, y que muchas veces pudo haber cometido atrocidades que para nada eran gloriosas, ¿no? Sí. Pero bueno, realmente la muerte en Harry Potter sí no es para nada heroica y es muy trágica, ¿no? Sobre todo la muerte de todos, ¿no? De Moody, sí. De Snape y George. Lupin y Tonks, que realmente ahí, ¿qué opinan de esto, no? Que se hayan muerto sus papás y quede el nieto que lo cría los abuelos, con la similitud de la infancia de Harry, ¿no? Igual pudiera ser igual con el padrino. Uh-huh, exactamente. Sí, o sea, simple, esencialmente fue una representación de otro ciclo, ¿no? Otro ciclo que se cumple, que ya Harry, como sea, se vuelve independiente bien en este libro, se desliga de sus tíos, y pues bueno, el ciclo vuelve a empezar en este caso con otra persona, que también está ligada a Harry. Pues sí, la pregunta es si sacarán novelas de este cuate. Algo que también me quise enterar es que le había pasado a los tíos, porque en el último libro me deja algo así como que, ¿qué onda? Porque el Dursley, el primo, se empieza a interesar ya por el mundo mágico. Pero yo así lo vi, y como precisamente los empiezan a proteger magos, van a estar en contacto con la magia. Yo hasta pensaba desde un principio, cuando lo estaba leyendo, que en el final iban a hablar de ellos y iban a aceptarla ya ahora a los magos, ya no iban a ser ya no se iban a rechazar tanto, pues. No sé. ¿Cómo ves tú, Sergio? ¿Qué les parece el final que al parecer Harry no se da toda la gloria y muchos otros personajes ayudan, como por ejemplo este cuate, ¿cómo se llama? Que le corta la serpiente ¿cómo se llama? La serpiente de Voldemort. ¿Cómo se llama el cuate? Neville. Que le corta la cabeza, ¿no? O sea, no se queda con la gloria toda solito Harry, sino que como que la comparte, ¿no? Pero ahí está interesante porque por lo que te dejan ver, Neville ocupó el lugar de Harry, ¿no? Por así decirlo, se volvió de ser medio segundón dentro de Hogwarts a tomar el liderazgo que deja Harry. Bueno, Ginny ocupa el lugar de Hermione y Ron, no me queda claro quién. Digo, no es que lo hagan como tal, ¿no? Pero Neville pues da muestras de que sí va a ser el orgullo de su abuela y de sus padres, y que va a ser un auror perfecto, ¿no? Que de hecho... Sí, y de hecho a mí me gustaría que sacaran en un librillo aparte las crónicas o las aventuras de Neville y de Ginny en Hogwarts, ¿no? Todo lo que vivieron tratando de seguir con el ejército de Dumbledore, ¿no? Sí. Oye, y fíjate que desde el final de la Orden del Fénix como que te demostraban que Neville estaba destinado, por así decirlo, a ser la banca de Harry, ¿no? Tal cual desde la misma profecía, y como lo demostró en este libro, de que tal cual en la ausencia de Harry toma liderazgo, él es la figura de autoridad, y que cuando lo creen muerto a Harry, él es el que él mismo se encarga de intentar cumplir la misión de este último. Ya ves, el mismo Harry ve en Neville el único que podría confiarle la misión, que a su vez le confió Dumbledore. Sí, es la banca tal cual, pero una banca muy sólida. Sí, pues el segundo equipo, ¿no? Como quien dice. Oye, y también con respecto a los que ayudan a Harry, a mí me gustó mucho que en el duelo final, pues dos cosas. Tanto que estaba, por un lado, peleando McGonagall, Kingsley Shacklebolt y el profesor Slughorn contra Voldemort, que de hecho el profesor Slughorn me fascinó que regresara al final y que no solo tuviera la valentía de ayudar al Orden de Fénix, sino que se le plantara cara a cara a Voldemort. Eso me gustó mucho porque era un personaje que yo le tomé estima en el libro 6 de forma muy particular. Y por el otro lado, que también estaba peleando las tres chicas contra Bellatrix, y que llega la señora Weasley y dicen, ¿saben qué? Déjenmela, yo me encargo de ella, y da un duelazo. Ahí se demuestra realmente el poder que tienen los Weasley, ¿no? Siendo que la señora misma Weasley que derrota a la mano derecha de Voldemort, un personaje que se hizo odiar desde que apareció en la saga, y fue un duelo increíble desde mi punto de vista, que disfruté a lo máximo. Otra cosa, bueno, ahí ya saliendo, de que desde el final del sexto libro me estaba dando ya la idea de lo que iba a pasar con Snape y Dumbledore. Ya tenían algo previo a ese final tan raro de que Snape mató a Voldemort, a Lord. No, precisamente también porque cuando Harry le dice que es un cobarde, que se detiene y teniéndolo ahí enfrente, al mismo Harry no le hace nada y no le dice, tú no sabes lo que es eso, o algo así le dice. Entonces, como que te deja la idea. Bueno, a mí me dejó mucho. Sí. A mí lo que me gustó fue desde el principio del libro anterior, donde Snape jura hacer todo lo posible para matar a Dumbledore. Dices, pues, ¿qué va a pasar, no? ¿Sí es el traidor o no? Y la manera en cómo lo resuelven y de cómo se entera Harry con los pensamientos, se me hizo muy chida, ¿eh? La verdad es que sí se me hizo muy fregona lo que hizo ahí Rowling de dividir esa historia. Bueno, pues al final resulta que Snape fue el personaje más valiente de todo el libro, ¿no? Y él sí, en verdad, fue heroico, ¿no? Como tal. Sí, o sea, realmente te manejan que todos los personajes tenían miedo de pronunciar el nombre de Voldemort, más allá que en este libro pues bueno, ya tenía consecuencias reales, ¿no? El pronunciar, pero el hecho de que la gran mayoría de los magos tuvieran miedo de pronunciar el nombre de este tipo y que él fuera capaz de estar frente al señor oscuro, de cerrarle su mente, de ganarse su confianza, de arriesgarse a tal grado de ser un doble agente que bueno, tal cual, arriesgaba su vida diario, sí te demuestra una gran valía de ese personaje. So, terminó muy bien. ¿Y qué opinan de Draco Malfoy? Definitivamente como que fue un personaje que quedó un poco a deber, siento yo, ¿no? Me gustó cómo lo trataron en este libro, de que pues realmente no era malo y sí se vio un cierto punto, yo creo, pues humano en su reacción con respecto a toda la situación. Pero sí siento que quedó de ver en toda la saga, se le pintaba de una manera y como que lo diluyeron en el agua. Pero bueno, ya es una precisión de persona. Y ya para terminar, ¿les gustó el epílogo que maneja Rowling? No, pero considerando que es una serie para niños, sí. Pero no. Pues de hecho sí, ¿no? O sea, es una serie infantil, juvenil. A mí me gustó el epílogo como tal y me gustó más todavía porque remedia los problemas que surgen siempre después de las sagas, ¿no? Que quieren ver más de Harry y quieren ver más de las sus aventuras de tal forma que pues que la serie se agota como tal, ¿no? Entonces, pero así mismo deja con el último enunciado que es que no le había dolido la ciudad desde hacía 19 años. No creo que lo dejen muy abierto, o sea, realmente es como para remarcar el hecho que pues ya han vivido felices para siempre, ¿no? Una forma refrescante de decir y vivieron felices para siempre, ¿no? Pero bueno, quién sabe, ¿no? La pregunta es, ¿les gustaría a ustedes que salieran nuevas aventuras de Harry Potter? ¿Posteriores, paralelas o precuelas? Pues no sé, o sea, por ejemplo, Dragon Ball. ¿O paralelas? Paralelas. Desde mi punto de vista, creo que tal cual de Harry Potter, creo que ya es justo dejarlo descansar del universo, el mundo que creo Rowling tiene para rato, ¿no? Lo de menos sería sacar cuentos alrededor de... Pues sí, pudieran sacar las aventuras de Neville, pudieran sacar las aventuras de del papá de Potter contra Snape y así, ¿no? O de los aurores como tal, ¿no? O sea, los aurores en sus batallas contra los demás mortífagos, ¿no? Oye, es cierto, hablando de lo del papá de Potter, de Harry, es que todos esos estudiantes, casi esa generación que te mostraron, todos murieron. Lily Evans, James Potter, Lucius Black, Remy, bueno, Remus Lupin, perdón, Coladusano, que ahorita fue su nombre, Snape, o sea, fue una matazón en esa generación que estaba ahí presente, ¿no? Pues de hecho sí, en mayor o menor sincronía de tiempo, pero sí, todos murieron. ¿Algo que creas? ¿Mandé? A mí se me hace que mejor tengamos posteriormente un podcast de puro Harry Potter, que nos podemos llevar mucho tiempo hablando. Sí, justo iba a decir eso y de lo que opinaban del regreso del hijo infame de Percy. Necesitaron los nombres. De Percy Weasley. Sí, ¿no? Y su regreso. Muy bobo y simple, pero bueno, regresó. Pues sí, muy chido ver pelear todos los Weasley juntos, ¿no? Nada más por eso. Pero bueno, tienes razón, Keita. Creo que ya nos extendimos demasiado con Harry Potter. A continuación, si nadie tiene más que decir, nos despedimos. Alos, por favor, tu despedida. Pues nada, se cuidan, nos vemos. Buenas noches, o días, o bueno, no sé cuándo lo escuchen. Keita. Felices fiestas, patria. Sí. Hasta luego. Zuldin. Gracias por escucharnos y recuerden que no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace, compadre. A la reja. Muy muy bien. Y pues me despido de ustedes, mis queridos podescuchas, Kevin Lomax, servidor y amigo. Para cualquier queja, denuncia, demanda, consejos, tips, les recuerdo nuestro blog, antimateriapodcast.blogspot.com, nuestro correo electrónico, antimateriapodcast@gmail.com, y nos despedimos con la rola que ya les habíamos dicho antes de que iniciáramos con Harry Potter, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. ¿Sabes el nombre de la rola, verdad? No. Se me olvidó, pues, ¿qué quieres? Este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México. Permiso de gobernación, no nos lo quisieron. Despiértense, ya se acabó.